Voy a interpretar la canción de Celinda con el que trompe. ¿Cuántos de ustedes saben, conocen o han escuchado Celinda? ¿Usted la escucha? Right. Yeah. ¿Quién? ¿Hay alguien más que ha escuchado la música de Celinda? Por allá. Celinda es una mujer enamorada. Y este instrumento es especialmente... Mari Mari Lamien, Mari Mari Pulonco, Mari Mari Pumachi, Mari Mari Puerquén, Mari Mari Pucompuche. Damos el inicio de la transmisión en vivo del noveno año de conmemoración del asesinato por parte de Carabineros de Chile, del asesinato de Matías Catrileo. Hoy ha sido una jornada de mucha movilización. Comenzó a las 7 de la mañana con un Guillán Maún afuera de la cárcel, del Hospital Intercultural de Nueva Imperial, donde la gente de distintas comunidades fue a dar el apoyo a la Machi Francisca, que recordemos lleva 12 días en huelga de hambre y su situación día a día se agrava más. Ahora sabemos que viene una marcha, que la gente está fuera de la cárcel, porque también hay que recordar que hay 5 de los imputados del caso Luzinger Mackay también en huelga de hambre. Así que sumado a la Machi Francisca Lincolnado, también hay 5 comuneros más. Sí, bueno, saludamos a todos los medios libres de Latinoamérica, de Avyayala, que están conectados en este gran cadenazo radial que se ha organizado por parte de las compañeras radialistas feministas y lesbofeministas. Nosotros como Radio Curruf también nos sumamos a esta transmisión desde las 3 de la tarde aproximadamente hasta las 6 de la tarde en el bloque que corresponderá al acto conmemorativo a 9 años del asesinato de nuestro peña y huaychafe Matías Catrileo. En esta ocasión nos encontramos en la Plaza Teodoro Schmidt o Plaza Lautaro, acá en la ciudad de Temuco, en el Gualmapu, territorio, el gran territorio mapuche. En este caso nos encontramos en el Gulumapu, a este lado de la cordillera, lo que fue conquistado por el Estado chileno. Para nuestros compañeros y compañeras de América Latina y el Caribe, se contextualicen un poco acá dentro de lo que es el continente en América del Sur. Dentro del contexto de recuperación de autonomía, territorio y libertad por parte del territorio mapuche, en una recuperación de territorio, nuestro compañero y peña y huaychafe Matías Catrileo es atacado por la espalda por un grupo gope de la policía del Estado chileno que tiene militarizado el territorio. A mansalva y completamente sin armamento de, ¿cómo se llama?, para defenderse nuestros peñi en una recuperación de territorio, huían de la policía militarizada del Estado chileno y fue abatido por un disparo por la espalda por Carabineros de Chile, en este caso por un carabinero, Walter Ramírez, ¿cierto? Y bueno, el año pasado finalmente el máximo tribunal del Estado de Chile se pronunció otorgando la responsabilidad del Estado en el asesinato de Matías Catrileo. Eso fue al octavo año ya del asesinato de nuestro peñi, y este año, como siempre, se conmemora una vez más aquel hecho. Nos encontramos, ¿cierto?, acá estamos esperando que lleguen las personas que van a estar exponiendo en este foro. Va a estar, por supuesto, la Mien Ingrid Conejero, huerquén de la Machi Francisca Lincolnado, exponiendo la situación extrema de gravedad que está viviendo la Machi en este ya 12º día de huelga de hambre. Recordar también y contar un poco de temas judiciales acerca del Paco, este asesino maldito Walter Ramírez. Contarle que la condena fue de 3 años y 1 día de pena remitida, que eso quiere decir que él no hizo cárcel ni nada, sino que 40 firmas, que también no sabemos si la ha hecho o no. Esa fue la condena que el Estado chileno le dio al asesino de Matías Catrileo, 40 firmas. Claro, lo que pasa es que acá en Chile opera un sistema que es de doble justicia, que se emana desde la dictadura militar. Las personas civiles son condenadas por los tribunales civiles y en cambio los militares y carabineros son juzgados por fiscalía militar. Es decir, tienen ciertos privilegios y tienen ciertas investigaciones engorrosas en las cuales no se pueden meter todos los ministros de los diferentes tribunales de justicia. Y tampoco los ministros en visita que están investigando el caso de Matías o que investigaron, les cuesta mucho acceder a las carpetas desde la fiscalía militar. Se supone que dentro de la estructura de la reforma al sistema procesal penal debería haberse revisado eso, sin embargo no se revisó, y la reforma procesal penal que empezó a operar desde el año 2004 aproximadamente no contempló la eliminación de la doble justicia que opera en el Estado de Chile. Por ende, el carabinero, el Paco asesino Walter Ramírez fue juzgado, ¿cierto?, por la Fiscalía Militar, teniendo una condena de 3 años y 1 día que tenía que ser pena remitida con firma, y no se sabe si habrá cumplido o no habrá cumplido, si fue sacado de labores simplemente para evitar más problemas, etcétera. Pero aquí nadie pagó. Solamente el Estado chileno asumió su responsabilidad en el caso con una indemnización en dinero, lo cual no viene, ¿cierto?, a reparar en absoluto la pérdida de nuestro Peña y Huaychap. Recordar también junto a Matías a Alex de Moon también, que 14 años, recordar que Alex de Moon es asesinado de la forma muy parecida a que fue Matías. También fue en una recuperación en Ercilla, fue con un disparo en la cabeza, tenía 17 años. También recordar a Jaime Mendoza Collío, también por la espalda, y así a cuántos otros compañeros, Lamien, que han caído bajo las manos de este Estado opresor. Y también recordando lo que ha pasado últimamente aquí en el Gualmapu, hay que recordar el caso del chiquillo Brandon Huentecol, que hace ya alrededor de 11 días atrás o 2 semanas atrás, no lo recuerdo muy bien, él fue herido por la espalda nuevamente, que esa es la tónica, parece que se usa aquí en el Huelmapu, los carabineros disparando por la espalda nuevamente. Lo hirieron con 149 perdigones por la espalda. O sea, el chiquillo quedó con la espalda para embarrar, sometido ya casi a 11 operaciones. Al niño todavía no se le sacan todas las balas, los perdigones que tiene alojado en el cuerpo, y si bien ya no está en riesgo vital, sí cada día y cada operación es compleja, así que también a estar atentos ahí con lo que ocurrió con Brandon Huentecol, para que también estén atentos. Sí, bueno, el caso del niño que es Brandon Huentecol, supuestamente eso ya tendría que haber sido revisado por el ministerio, pero no se han tenido más informaciones. Vino Michelle Bachelet por acá, tampoco se sabe si visitó o no visitó a la familia de Brandon. Lo que sí sabemos es que fue visitado por el ministro del Interior. Dentro de poco se va a comenzar con este foro, donde va a estar Manuel Arroyo, abogada de los presos políticos mapuche, el caso Luxinger Macay también, y abogada, hemos sabido últimamente, de la familia de Brandon. También vamos a estar hablando con Ingrid Conejeros, como ya mencionábamos, la Lamien Huerquén de la Machi Francisca Linconao, y va a estar el historiador mapuche también acá, Pairicán, ¿cierto? Fernando Pairicán, sí. Bueno, reiteramos nuevamente, los saludo a todos los medios libres, a Radio Zapote, también no están la Radio Villa Olímpica, que está en este caso la Radio Villa Francia, Radio Galáctica de San Antonio, también está Radio Resumen del Bio Bio de Concepción, de Periódico Resumen, estamos con el Laboratorio Popular de Medios Libres desde México, Ciudad de México, también está Chantiolín, también le enviamos todo el saludo a los compañeros que fueron recientemente allanados por la policía del DF, del Distrito Federal, resistiendo en una casa, cierto, comunitaria, donde vivían muchos proyectos y muchas personas y muchas familias también. Y no va con la lógica segregacionista, cierto, que quiere implementar el nuevo intendente allá en México, el DF. No sé si se le llama intendente o gobernador. También recordar que hace algunas semanas atrás también fueron baleados 2 Lamien, que por lo que sabemos no están muy bien, se encuentran graves, y que también lo mismo, carabinero de nuevo se lava las manos, hay 2 también chiquillos baleados, entonces esto en la localidad de Cañete, que están graves por lo que se sabe, pero esa es la información. Claro, nuevamente ahí operó la justicia militar, como les mencionábamos, y los carabineros quedaron con arresto domiciliario. Sí, y bueno, también reiteramos la presencia de las personas que tengan que solucionar el tema de la Machi Francisca Lincolnado. Ella está injustamente encarcelada, no representa ningún peligro para la sociedad como para justificar que esté en la cárcel. Ella tiene que estar junto a su rehue, a su menoco, tiene que estar entregando salud, sanación, si no ella se enferma. Y es lo que más le ha tenido cierto mal durante todo este tiempo y ahora sumamente empeorado con la huelga de hambre que ella ha decidido llevar a cabo. Sí, y contar también que la situación de la Machi Francisca es sumamente grave, ya que al asumir su huelga de hambre, no se encontraba en las mejores condiciones de salud, por lo que más se complica cada día su postura en realidad. Ella está muy delgada, está pesando 43 kilos, por lo que es la última información. No sé la información actualizada, la vamos a estar actualizando dentro de unos minutos más, pero está pesando 43 kilos con una enfermedad que lleva a cuestas y cada día se debilita más. Sí, bueno, esa es la grave situación que está viviendo la Machi Francisca Lincolnado en estos momentos. No existen pruebas, eso es lo más grave de todo esto en este caso, que no existen pruebas. Existe una supuesta triangulación de llamadas telefónicas que situaban a las personas que están en estos momentos encarceladas y en huelga de hambre en el lugar de los hechos, pero esa carpeta investigativa al parecer no ha sido entregada por parte de la Fiscalía. De hecho, ¿no ha sido entregada? ¿Más o menos? Bueno, por acá nos van a corroborar la información. Sabemos que en una audiencia se interpeló y ella, bueno, ha recalcado el asunto de que ella es inocente y no hay prueba alguna. Y bueno, los vamos a dejar con nuestros audios mientras preparamos y la cuña de este caso por la transmisión de Matías y enseguida volvemos acá. Atentos que viene una marcha en camino, no, sabemos que va a salir en cualquier momento de la cárcel, a estar atentos también a eso y a la llegada de esta marcha que es de la misma gente que fue al Iamagún que se hizo a las 7 de la mañana fuera del Hospital Intercultural de Neuquén Imperial, que es el lugar donde se encuentra nuestra Machi Francisca Lincolnado. Claro. Son comunidades de Arauco y Malleco, ¿cierto?, que se reunieron desde primera hora en el Guillamagún, en la ciudad imperial. A eso de las 13 horas tienen que haber hecho otro punto de prensa en la cárcel de Temuco y ahora apoyando a los 5 prisioneros políticos mapuches del caso Luxinger que se encuentran en huelga de hambre en apoyo a la movilización y huelga de hambre de la Machi Francisca Lincolnado. Así que eso, vamos con estos audios y enseguida volvemos. Nuestra Machi es una mujer luchadora, quien no ha dudado ningún segundo en exigir el respeto a los derechos de nuestro pueblo. Decididamente fue quien primero hizo uso de las herramientas legales, utilizando el convenio 169 para proteger la Ñuque Mapu de las forestales, que con su destrucción impedían el crecimiento de especies nativas y no permitían el crecimiento de la huen, plantas medicinales necesarias para que ella pudiese ejercer su rol de machi y sanar a su comunidad. Asimismo, siempre ha sido una activa defensora de los derechos del pueblo mapuche, reivindicando nuestro derecho al territorio. Hoy, nuestra machi se encuentra encarcelada. Ha sido perseguida políticamente por el Estado de Chile, pues ha visto en ella, como en tantos otros mapuches, una enemiga a quien se tiene que silenciar y neutralizar. ¿Qué mejor espacio para ello que la cárcel? Ha sido acusada bajo la legislación más excepcionalísima y represiva con la que cuenta el Estado de Chile, la Ley Antiterrorista, ley creada bajo la dictadura de Pinochet y mejorada y avalada por los posteriores gobiernos autodenominados democráticos. El encargado de su persecución penal ha sido un grupo de fiscales que se han especializado en técnicas de tortura e interrogación en los Estados Unidos, apoyados por un grupo de policías de la PDI encargados únicamente de orquestar montajes judiciales de los cuales ya muchos se les han venido abajo, como es el caso de Felipe Urán y Cristian Levinao, y últimamente los comuneros de Huentehuencul-Mapu. Han sido ellos quienes, empleando las técnicas aprendidas de los más grandes criminales del mundo y empleando el miedo y la violencia, han obtenido una declaración absolutamente viciada y legal, la cual hasta el momento es la única prueba que vincula a nuestra Machi y los demás 10 acusados con los hechos que se les imputa. Su estado de salud es grave. Ha debido estar interna muchas veces en los hospitales, le aquejan diversas enfermedades, pero sobre todo le afecta su lejanía con la tierra y su rebo. Como Machi, debe estar en permanente contacto con la tierra y no encerrada entre muros de concreto. El Estado de Chile no solo está violando el derecho al debido proceso de cada uno de nuestros lamientos, sino que el derecho a la diversidad cultural e incluso a la integridad física y psíquica de la Machi Francisca, pues el encierro la mantiene hoy en ese estado de permanente enfermedad. ¿Y qué decir respecto a sus derechos como mujer, los cuales han sido absolutamente obviados por este estado opresor? Actualmente, nuestra Machi sigue en prisión preventiva, la que ha sido ya varias veces modificada por los juzgados de garantía, quienes le han permitido volver a su comunidad cumpliendo arresto domiciliario, pero siempre ha sido la Corte de Apelaciones de Temuco quienes se ha opuesto a ello y revocan esta medida. El Estado, en cada uno de sus representantes, ya sea policías, fiscales, jueces, ministros de corte, actúan de manera coordinada para mantener encerrada a nuestra Machi. El Estado de Chile ya ha sido condenado internacionalmente por haber aplicado de manera racista y discriminatoria la ley antiterrorista mapuche, por haber violado los derechos humanos del pueblo mapuche, y sabemos que en este nuevo caso está actuando de la misma forma. Somos nosotros los llamados a liberarla, denunciando esta situación, movilizándonos y exigir su libertad inmediata, e impedir que ellos logren su objetivo y condenen a nuestra Machi, Capulamián, a cadena perpetua, es decir, a estar toda la vida encarcelados. Por eso decimos al mundo, libertad a la Machi Francisca Lenconado y a todos los presos políticos mapuches. ¡Marchu! Fuerza, fuerza tiene la Machi. Fuerza, fuerza tiene el pueblo que lucha por ella, que cantan para ella. Fuerza, fuerza tiene la Machi, y fuerza, fuerza tiene el pueblo. Las recuperaciones de tierra se enmarcan dentro de un proceso también que es muy amplio, que en el fondo lo que se está haciendo ahora es sentar las bases para poder empezar a aportar a reconstruir lo que es nuestra nación, para poder nosotros ser mapuches dentro de nuestra tierra. Nosotros actualmente estamos oprimidos por el Estado, no podemos ser mapuches. No podemos llevar ni siquiera nuestra cultura, no podemos enseñarle mapuche a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos sumidos en un sistema que no nos permite hacer nada de eso. Los procesos de recuperación de tierra van más allá, van a reconstruir nuestra nación para poder ser gente, ser mapuche, ser como fueron nuestros abuelos. Aparte, es por una situación de pobreza, porque la gente está rodeada de forestales, está viviendo en un espacio de una hectárea por familia, que es una cuestión en la que no se puede soportar vida. O sea, es muy difícil vivir en un espacio tan reducido de tierra. No se puede. La gente tiene necesidad, la gente tiene que comer, la gente tiene que darle tierra a su hijo, a los hijos de su hijo. El territorio es algo importante para nosotros por eso. Porque donde uno nace también tiene que morir. Eso es para el mapuche, es una ley. Nosotros tenemos que ser así, siempre lo hemos sido. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche. Los invitamos a todos y a todas quienes quieran recordar a Matías y apoyar la lucha del pueblo mapuche a asistir a la conmemoración del 9º aniversario del asesinato de Matías Catrileo, que se realizará este 3 de enero en la Plaza Lautaro de Temuco, ubicada en la calle Rodríguez con Vicuña Maquenas, desde las 15 horas. Durante la actividad se recordará la vida y muerte del Huaychafe Catrileo y se realizará un foro sobre hostigamiento y prisión política en Gualmapu. Los panelistas serán la Lamián Ingrid Conejero, vocera de la Machi Linconao, Rubén Collío, huerquén de Tranquil y viudo de Macarena Valdés, Fernando Pairicán, historiador mapuche, Manuel Arroyo, abogada defensora de los presos políticos mapuches, y también estará la palabra abierta para los voceros y familiares de los presos políticos mapuche. El acto de conmemoración será transmitido en vivo por Radio Curruf. Las esperamos y los esperamos este 3 de enero en la Plaza Lautaro de Temuco. Eso no se les tiene que olvidar nunca. Y ese es un mensaje importante que va desde aquí para ustedes. Estás escuchando Radio Curruf. Transmisión radial feminista. Liberen a la Machi. Liberen a la Machi. Liberen a la Machi. Liberen a la Machi. 3, 4 y 5 de enero. 3, 4, 5 de enero. Por la liberación de la Machi Francisca Linconao, la libertad de Lorenza Cayuán y su hija Sayen, por justicia para Macarena Valdés y el fin de la persecución del Estado chileno al pueblo mapuche. Transmisión radial feminista. Liberen a la Machi. 3, 4 y 5 de enero. Radio abierta en las afueras del Hospital de Nueva Imperial, Gualmapu. Por la ignorancia no se sabe nada, mi libertad está encarcelada, mi propia tierra estoy secuestrado, mi neueno lo ha manchado. Por la ignorancia no se sabe nada, mi libertad está encarcelada, mi propia tierra estoy secuestrado, persecución de los ricos y el Estado. Actualización sobre el estado de la Machi Francisca Linconao Huircapán. Día 10 de huelga de hambre. Imperial, Gualmapu. Siendo casi las 17 horas de este día domingo 1 de enero de 2017, podemos informar de forma preocupante que el estado de salud de nuestra Machi con el pasar de las horas se vuelve más delicado, a tal extremo que ya no puede estar en pie. En estos minutos se encuentra con dolores intensos en su cabeza y dolor y ardor insoportable en su estómago. Sumamos a esto dolores agudos en rodillas y manos, aumentando todo con el constante estado de tensión en el cual se encuentra. Ya estamos en el día 10 de huelga de hambre y los días aumentan sin ninguna respuesta o pronunciamiento del Estado chileno. Hoy se teme por la vida de nuestra Machi. Cada día trae consigo más malestares y más riesgos. Esto no es un juego. Respetamos su decisión de llegar con esta huelga hasta las últimas consecuencias. Libertad o muerte, tajantemente nos ha dicho nuestra Machi. Y tajantemente nosotros les decimos a todos y todas. O logramos liberarla del Estado chileno y sus leyes que de forma racista persiguen al mapuche, o nuestra Machi se nos muere. Ya se nos está acabando el tiempo. Lonco, lonco, lonco lemga, lonco lemga, mame chenga, mame lenga. Las recuperaciones de tierra se enmarcan. De vuelta con las transmisiones, vamos a contar un poco acerca del proceso judicial que ha llevado la Machi Francisca junto a otros comuneros que están procesados por el caso Lusinger Macay. Hay que recordar que este caso, primero que todo, pasó por ley antiterrorista, que eso lo cambia y es distinto a cualquier otro caso de cualquier otra persona que esté pasando supuestamente por asesinato. Cuando es la ley antiterrorista, corren otras leyes. Vamos a recordar que 4 veces le han dado la libertad domiciliaria, pero cada vez que esto sucede, la revocan. ¿Por qué? Porque tiene que ir a voto y 3 de los jueces, bajo la ley antiterrorista, tienen que votar todos para que ella salga. O sea, tiene que ser unánime con la ley antiterrorista. Pero hay un juez, porque todos los votos han sido 2-1. ¿Quién es este juez que ha votado en contra siempre? Es Luis Troncoso, que dicen que es un facho máximo, que es el que les cuida los bienes al empresariado, por eso quizás qué tranzas tienes con ellos, pero él es el que siempre vota en contra. Hay que contar que también junto a la Machi han salido otros comuneros que también le ha pasado lo mismo. Sergio, Sabino, Hernán, Aurelio y Eliseo Catrilaf también han salido con libertad bajo fianza. Recordar también que ellos pagan 10 millones de pesos, que a cualquier otra persona, que por ejemplo a la B, que era un torturador, le pidieron 100 lucas para salir en libertad en arresto domiciliario, mientras que a estos comuneros le están pidiendo 10 millones de pesos. Pagan eso y luego le revocan nuevamente la libertad. Así que eso ha sido la tónica. La Machi sale con arresto domiciliario, la vuelven a meter a la cárcel, sale con arresto domiciliario y la vuelven a meter a la cárcel, porque hay uno de los jueces, Luis Troncoso, que está votando siempre en contra para dejar a la Machi Francisca y a todos los demás comuneros presos. Sí, bueno, ese es el tema con la ley antiterrorista, donde se necesita la unanimidad, como tú decías, de estos 3 jueces para poder otorgar, ¿cierto?, finalmente el arresto domiciliario completo a la Machi Francisca Lincolnao. Se necesita la unanimidad porque estamos hablando de la ley antiterrorista. Y la ley antiterrorista se le aplica solamente hoy en día a personas que están defendiendo territorio, a las comunidades mapuche que están recuperando territorio, a los estudiantes que salen a movilizarse, ¿cierto?, por la gratuidad o por la liberalización, ¿cierto?, del concepto de educación. Y también se le está aplicando a todas las personas que se quieran movilizar en todo el territorio. Y no tan solo eso, también la policía militarizada está atacando con armamento de guerra y está atacando a la infancia mapuche. Ya sabemos el caso de Brandon Huentecol, que incluso la UNICEF se ha manifestado pidiéndole al Estado de Chile que por favor detenga la militarización y detenga los ataques a la infancia mapuche. Ahora también tenemos una nueva tónica en cuanto a la represión y la estrategia del Estado de Chile para amedrentar la lucha, que es encarcelar a las autoridades espirituales. Tenemos al Machi Celestino Córdoba también condenado a 18 años de cárcel por el mismo caso Lusinger Macay. Es decir, se está sentando un precedente completamente arbitrario en la justicia antimapuche acá en el Estado de Chile, porque por el mismo caso se va a juzgar 2 veces, se va a dictar sentencia 2 veces, y eso es completamente arbitrario. Bueno, para hablar un poco también, ya que estamos acá y este es el acto de conmemoración por Matías, un poco de lo que conocemos acá las personas que pudimos saber algo de Matías en aquellos años, porque él es uno de los tantos huerquenes y huaychafe anónimos que se movilizaron por el territorio y que sintieron el llamado de la lucha mapuche. Matías se crió en Santiago, como la mayoría de las familias mapuche hoy en día viven en la ciudad, en Santiago. Y por eso el proceso de recuperación de territorios también es retornar al Gualmapu, es retornar al sur, donde están los territorios ocupados por las forestales, por 2 grandes familias, Mate y Angelini, que son dueños de los grandes consorcios CMPC, Arauco, y los grandes holdings forestales que están hoy en día en el territorio. Matías tiene que elegir estudios y elige estudiar en Temuco. Ya desde muy pequeño él consultaba, ¿cierto?, por su apellido, de dónde provenía su apellido, se le comentaba y se le contaba que pertenecía a la cultura mapuche, a los pueblos originarios de estos territorios que han sido avasallados y que fueron en un proceso de falsa pacificación, porque fue un genocidio al pueblo mapuche, tanto al otro lado con los mapuches ranqueles o a este lado de la cordillera con los mapuches pehuenche, huilliche y lafkenche de distintos territorios. Matías logra dar con la organización en Temuco, en la Universidad de la Frontera, y asume como suya la lucha de todo el pueblo mapuche. En ese contexto, como decíamos anteriormente, en una recuperación de territorio, él es abatido por la espalda. Pero es una persona común y corriente que decidió luchar, que sintió la conciencia de tener la dignidad de alzarse en contra del territorio mapuche. A tal punto que él renegó completamente del Estado de Chile, de la nación chilena, asumiendo solamente la nación mapuche y la lucha mapuche como parte de sí, como parte de su cultura y como parte de la recuperación. No sé qué más nos puede contar acá Lamien sobre Matías. Bueno, y para la gente que nos está escuchando, tanto fuera del territorio mapuche como internacionalmente, vamos a hacer como un contexto histórico a grandes rasgos de lo que es el problema que suscita el día de hoy, que es el problema por las tierras. Contar que en 1880 aproximadamente entra el Estado chileno con la ocupación de la Araucanía, con el mismo ejército de la Guerra del Pacífico. Con esas mismas personas vinieron acá a matar, a secuestrar, a asesinar a la gente, luego de varios tratados que ya habían, que no se respetaron obviamente. Fue el mismo proceso de la Guerra del Pacífico para el lado pehuenche y del Puel Mapu, y para la Mien Ranquel es más o menos muy parecido a lo que sucedió aquí en el territorio llamado Chile. Contar que en 1880 entonces entra el ejército, que empieza también la comisión radicadora a formar los títulos de merced y a lo que se llama hoy con el eufemismo de la democracia comunidades indígenas, que no son más que las reducciones que dejó la comisión radicadora, quitando gran territorio al pueblo mapuche y dejándolos arrinconados y con mucha menos tierra de las que ya tenían. Entonces... para seguir, decir que hubieron procesos de recuperación en los años 60, donde la gente ya hablaba de recuperar tanto como el Feyuntún como en nuestras tierras. Contar que empezó una recuperación con la reforma agraria, donde se recuperó varios territorios, pero que luego a manos de con el gobierno de Pinochet o la dictadura militar, ¿no es cierto?, esos territorios que eran territorios fiscales, que no fueron que iban a ser entregados a los mapuches y devueltos, pasan a manos de las forestales con el decreto 701 y son plantadas, ¿no es cierto?, con monocultivo, con pino y eucalipto, que es el problema del día de hoy, que es el problema en agua, el problema de la sequía y el problema que se está dando con la militarización del Gualmapu. Claro, se le ha llamado a todo este proceso como pacificación de la Araucanía a partir de 1880, posterior a la Guerra del Pacífico, donde los intereses ingleses en la minería del salitre son los que llevan adelante esta gran guerra fratricida para los soldados chilenos y soldados peruanos. Guerra entre intereses comerciales donde intermedia el Estado de Chile, el Estado de Perú y el Estado de Bolivia. Luego de esa profesionalización del Ejército de Chile y del Ejército de Argentina propiamente tal, en otro enfrentamiento por territorio en la Guerra del Chaco con Uruguay y Paraguay, ambos ejércitos, tanto al otro lado de la cordillera en el Puel Mapu como a este lado de la cordillera en el Gulumapu, emprenden avances sobre el territorio mapuche para conquistar tierras fértiles para los cultivos de trigo y también para la alimentación y también el negocio de la ganadería. De esta manera, por el Estado de Chile y por el Estado de Argentina, se ve una luz de grande riqueza, tanto para las arcas fiscales del otro lado de la cordillera como para este lado de la cordillera. Estamos hablando de que el pueblo mapuche desde el siglo XIX viene siendo asesinado mediante un proceso de genocidio y mediante un proceso de ocupación por el Estado de Chile y Argentina del territorio mapuche, del Gran Gualmapu. Al otro lado de la cordillera se le conoce como Puel Mapu, reiteramos, y a este lado de la cordillera como Gulumapu. Aclaramos y contextualizamos todo esto en términos históricos y también actuales para que nuestros compañeros y compañeras de los medios libres puedan comprender un poco sobre este proceso, ya que hoy en día se habla mucho desde los medios de comunicación oficiales y desde el poder sobre terrorismo, sobre que acá las comunidades y los procesos de lucha están hablando de un terrorismo mapuche. Y no estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de un alzamiento, estamos hablando de un levantamiento por parte de las comunidades por recuperar el territorio que les fue asesinado. También estamos hablando no tan solo de territorio, estamos hablando de cultura, estamos hablando del chedungún, del mapuzungún, de la lengua mapuche que se ha ido perdiendo. Antiguamente, hace 50, 60 años atrás, al mapuche le daba vergüenza tener su apellido y se lo cambiaba. Se lo cambiaba por un apellido occidental. Hoy en día eso se está perdiendo. Se está perdiendo porque el mapuche se está sintiendo orgulloso y orgullosa de llevar su apellido en adelante porque su pueblo se ha levantado. Hay un proceso que está haciendo la dignificación del pueblo a través de la lucha. Entonces eso es lo que está sucediendo. No es terrorismo, es hacerse cargo de todo lo que nos sucedió como pueblo, de todo el genocidio, de toda la matanza, de todo lo que nos quitaron. Eso es lo que está sucediendo. Y el Estado, obviamente, a través de los medios de comunicación masivos, que también, obviamente, son dueños, Luxin, son dueños, Mate, son dueños, Yelini, no sale en las prensas porque no les conviene. La verdad es que estamos hablando de 7 grandes familias que también controlaron la ley de pesca, donde se le entregó la concesión a 7 familias. Estamos hablando de las mismas familias que son dueñas de las forestales. Estamos hablando de las mismas familias que son protagonistas en el proceso de recuperación, ¿cierto?, de todo el norte minero, del negocio del litio, al Estado de Chile después del proceso de Allende. Vamos a hablar con la ahora a buscar a las personas que son protagonistas en esto, ¿cierto?, a la familia del Matías. Y bueno, seguir hablando sobre esto. Hablar de Matías, hablar de miles de jóvenes que hoy en día están en los territorios y miles de jóvenes que hoy en día se están levantando por recuperar su cultura. Siguen acercándose personas acá a la Plaza Lautaro. Extendemos la invitación. También va a existir este foro acá, se va a llevar a cabo por persecución y militarización en el Hualmapu a la infancia mapuche. Así que mientras se acercan las personas, ya sea la hermana de Matías, estamos acá con la mamá de Matías, con la señora Mónica Quesada, estamos con el papá de Matías, están llegando las personas y los compañeros y compañeras de la Red de Defensa de los Territorios, están llegando personas de Yeuyeo, comunidades de Tirúa, comunidades de Mayeco, se está acercando todas las personas del territorio para venir acá a la Plaza Lautaro a conmemorar 9 años ya del asesinato por la espalda y cobarde del Peñi Huaychafe, Matías Catrileo. Así que los vamos a dejar con música y volvemos en unos cortos 2 minutos, 3 minutos. Malmay puche, malmay compu lamien, huesekeche, mlepalo tatfamo, pachanta, incheta Elisa Vendayo Piñen, Lautaro cheta inche, pachanta mañel mien tatfamo, y ultam lepanta feula pulamien. Buenas noches a todos los jóvenes, también que se encuentran en este momento. Bueno, acá fui invitada por el Cristian. Agradecida por estar con ustedes. Creo que cada vez que uno hace algo por el pueblo es agradecida, ¿no? Cada día que amanece y alguien está haciendo algo por nosotros y nosotros hacer también algo por esta sociedad. Voy a hacer la música de Juan Huilipán. Juan Huilipán fue asesinado en el tiempo de Allende. Nosotros como pueblo mapuche hemos sido asesinados también en todos los gobiernos. Democrático, dictador, tiranos y todo, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Entonces, no podemos decir hoy día que solamente le están asesinando, sino desde el tiempo que se armó acá el Estado, desde la llegada de los españoles, nosotros hemos sido humillados y asesinados siempre, ¿no? Y bueno, la resistencia sigue estando y mi música creo que también es una forma de lucha. Mi música también entrega mensaje. Mi música entrega una resistencia cultural. Creo que En eso soy orgullosa. Aquí estoy para entregarle mi música de raíz mapuche. Ya estamos acá, de vuelta desde el acto en conmemoración por Matías Catrileo. Estaba a punto de comenzar la proyección de imágenes acá. Bueno, las personas están un poco esquivas, no se quieren acercar todavía aquí a la mesa de control para conversar. Y vamos a tener que movernos un segundo, así que les vamos a hacer sonar música, ¿ya? Ya, Peña y Lamien, estamos acá desde la actividad por Matías Catrileo, a 9 años ya del asesinato de nuestro Peñi. Se va a acercar a hablar con nosotros el Peñi de la comunidad de Tranguil, Rubén Collío. Estamos esperando que se acerque por acá a la mesa de control, Peñi. Tome asiento nomás, Peña. Le damos la bienvenida aquí a la humilde mesa de control de la Radio Curruf. Le comentamos que estamos en medio de un cadenazo radial organizado por radialistas feministas y lesbofeministas por la libertad y justicia de la Machi Francisca Linconao. Ellas están desde las 12 del día en el acampe en el Hospital Intercultural de Imperial, y nosotros ahora nos sumamos desde las 3 aproximadamente de la tarde acá en el acto de conmemoración por Matías Carrileo. Estamos con el Peñi Huerquén Rubén Collío, viudo de Macarena Valdés. Por ella también se está pidiendo justicia por parte del Estado chileno en estas investigaciones que se están llevando a cabo. Así que queremos hablar con Rubén Collío, que nos comente en qué está esa situación y cómo está eso allá en la zona de Tranquil, cómo le fue con el Tragún que se organizó hace poco, el 17. Marri Marri Peñi. Marri Marri Peñi, Marri Marri Compuche, Compu Buenuy. Un abrazo grande, un saludo, que esperando que todos estén muy bien de salud y de espíritu también. Si nos pudiera comentar usted cómo fue el Tragún que se vivió por allá por la zona. Bueno, en relación al Tragún, tuvimos un tramcaún estos días, el 17 y 18 de diciembre. Se acercaron allá a la comunidad personas, gente de distintos sectores, Peñi y Lamien de otras comunidades, y la verdad es que el resultado fue bastante positivo, ¿ya? Principalmente el hecho de hacer sentir a la gente de la comunidad que no están solos. Ya hubo bastante apoyo de universidades, estuvo la Universidad de Valdivia, de la Universidad de Temuco, también estuvo presente, y la Universidad de Concepción. Y por lo tanto ellos ofrecieron ayuda en temas técnicos. Y uno de los resultados, bueno, estamos trabajando todavía, la verdad es que hay tantas actividades, el tema hoy día de que la Machi haya iniciado una huelga de hambre es algo que nos afecta y que nos hace sentir que eso es primordial, y por lo tanto hemos dejado un poco de lado el trabajo de escritorio, pero está pendiente el realizar la sistematización de esto, está pendiente revisar y realizar las conclusiones para poderlas exponer. Para hacer públicas también las conclusiones de este Notramcan, ¿no? Pero como adelanto, uno de los acuerdos que se tomaron es que va a haber un Keyun y va a ir gente entonces de las universidades, van a ir a hacer ayuda en lo que la gente, los más ancianos de la comunidad necesiten, en ayuda, no sé, tal vez en el cierre de cerco, también a aprender actividades propias de la localidad. Hay un Peñi allá que se dedica a hacer botes, y por lo tanto habían algunas personas interesadas en aprender a hacer botes junto con él, y por lo tanto, que es precisamente una de las familias que es afectada por la instalación de la central, porque el Peñi hace botes porque él hacía tour de pesca en el río, y el río hoy día las aguas están entubadas y por lo tanto no hay río donde hacer tour de pesca, y no sirven de mucho los botes si no hay río. Pero él aún así tiene este saber de cómo hacer estas embarcaciones, que le quedan bastante buenas porque hasta aquí no se hundió ninguna. El tema es que falta agua. Entonces hay algunas personas que están interesadas en ir a aprender eso, y por lo tanto, además de que van, por eso nosotros hablamos de un Keyun, que es como una ayuda recíproca, ya, además de que van a ir a ayudar a que este bote, en vez de que salga en 2 meses, salga tal vez en 1, van a también aprender este oficio, que es un oficio que se está perdiendo. Y bueno, de la misma forma en la que ayuden a hacer huerta, las lamienes van a ir enseñando sobre medicina, sobre para qué van sirviendo las distintas hierbas. Tampoco es como que vayan a hacer un curso, un internado sobre medicina natural, sino que compartir los saberes, conversar, acompañarse. Y bueno, eso es como lo más visible, además del acompañamiento que va a haber profesionalmente. Hoy día tenemos la fortuna de que hay algunos Peñis que ya terminaron su carrera de derecho y que nos ofrecieron acompañamiento legal para la lucha que estamos dando y para lo que se viene a futuro. De esa misma forma hay gente, hay peñas que son antropólogos y que ofrecieron sus servicios profesionales para esto, y bueno, se está generando entonces hoy día una red de apoyo a la comunidad, en donde lo principal y lo que más rescatamos es que de todas las comunidades, todas las personas que intervinieron, porque esto duró 2 días, durante el primer día se expuso, la comunidad de Tranguil expuso, las comunidades cercanas a Tranguil expusieron, y durante la tarde se escuchó a todos los invitados para que también expusieran. Y lo que más se repetía entre una comunidad y otra era, bueno, ¿pero qué voy a hacer yo solo? ¿Cómo lo hago yo solo? ¿Cómo peleo yo solo? Entonces, cuando nos damos cuenta que no estamos solos, que hay otra comunidad, que la comunidad del lado también tiene problemas, que la comunidad del lado tiene el mismo problema, que la comunidad del lado también está peleando, y que aunque sea una sola persona de la comunidad del lado sigue peleando y sigue defendiendo el espacio, entonces nos damos cuenta que ya no estamos solos, que hay más gente que está en la misma parada que nosotros. Y eso es un gran aliciente, sobre todo cuando uno vive cosas tan terribles como el amedrentamiento, como el acoso. El día anterior, antes de empezar nuestro trabún, anduvieron amenazando por las casas a los dirigentes. ¿De qué manera? No fueron amenazas directas, pero llegaban a la casa y oiga, no se meta en problemas. Usted humildemente, claro, usted está sola y le puede pasar algo. Y por lo tanto, entonces el día viernes hubo comunidades que se restaron de la participación. Porque hay técnicas de amedrentamiento que se están aplicando en el territorio, que no son nuevas. No es nuevo que esto pase. Desgraciadamente es algo que nos pasa como pueblo desde hace mucho tiempo ya. Pero para, por lo menos para el sector cordillerano de Tranguil, es algo que no se había visto antes y que afecta mucho. Pero esto se combate primero con valentía, segundo con el ejemplo. Nosotros sacamos el trauma adelante de todas formas. Y hoy día entonces la gente que no participó dice, chuta, me hubiera gustado estar. No, me ganó el miedo, me hubiera gustado estar presente. Pero pueden sumarse más adelante. Como te decía, las conclusiones de esto y la declaración pública que pretendemos hacer, eso está pendiente, porque hemos estado sumándonos a otras actividades como la que se está realizando hoy día, como la marcha que se realizó en Panguipulli también el martes pasado, y hemos estado un poco enfocados a tratar de visibilizar que hoy día tenemos a una papay, a una anciana que tiene más de 60 años, que está acusada injustamente, que está encarcelada injustamente, está privada de su libertad, y que además lleva una cantidad de días en huelga de hambre, ya van 12. Entonces, y que el Estado no quiere escuchar, porque no tiene intención de escuchar, porque no hay voluntad política de escuchar. Y para nosotros eso es grave, sobre todo cuando es una autoridad ancestral, cuando no estamos hablando tampoco, porque si fuera cualquier mujer, cualquier anciana de 60 años, eso es gravísimo. Pero además estamos hablando de una autoridad ancestral. Y eso, entonces, como no es la primera machi que está encarcelada, hay que recordar que el machi Celestino también está preso, y que hay montaje en contra de otros peñis que también están detenidos hace tiempo, también están encarcelados injustamente. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos y darle atención a eso. Se acerca ya la marcha que viene desde, en estos momentos está dándole el apoyo a los presos políticos mapuches en la cárcel. Se acerca desde las comunidades de Arauco, Malleco y también, por supuesto, desde Tranguil, en esta gran convocatoria a conmemorar los 9 años ya del asesinato, de la caída en recuperación de territorio de nuestro peñi Huaychafe Matías Carrileo. Así que seguimos conversando acá. No sé si tiene algo que agregar, peñi, usted. Yo creo que, en vista de las circunstancias, podemos dejar esto para más tarde. Yo creo que el cadenazo radial va a seguir. Por lo tanto, podemos dejar poner en pausa aquí esto y por un tema de respeto también a las comunidades que vienen llegando. Muchas gracias, Peñi. Chalto. Seguimos entonces aquí con el respeto que merece, y vamos a darle, prestar un poco de micrófono a lo que va a ser esta ceremonia, este ritual acá en la Plaza Lautaro. Si puede acercar el micrófono a la miel por allá. Realiza un yeyipun acá en la Plaza Lautaro. Así que lo dejamos con este audio por respeto. Momento se encuentra la familia de nuestro Huaychafe, Matías Catrileo, conversando con en un Nutram con las comunidades de Arauco, de Malleco. Les da la bienvenida a la familia de Matías Catrileo a las comunidades y le agradece el gesto de haberse acercado en esta conmemoración. Tenemos dentro ya de la programación, va a comenzar luego de este Nutram y el apoyo y las palabras de las comunidades de Arauco, Malleco, de los Loncos, también de las Papay, los Chachas, que vienen aquí a acompañar a la familia de Matías, que se están uniendo a este gran acto conmemorativo. Se va a dar paso a la muestra de video de un material audiovisual que ha preparado la familia de Matías, y luego se va a dar paso al foro, donde va a estar exponiendo la Lamián Ingrid Conejero, la Huerquén de la Machi Francisca Linconao, y también va a estar exponiendo el historiador Fernando Bairicán, también va a estar exponiendo la abogada Manuela Arroyo, de los presos políticos mapuches, y también ahora último de la familia de Brandon Huentecol. Estos abogados y esta asistencia judicial sumamente necesaria, comprometida con las comunidades y con las personas que están en lucha y resistencia de los distintos territorios. Agradecemos desde ya al huerquén de la comunidad de Erangil, Rubén Collío. Sabemos que él ha vivido momentos difíciles durante el pasado año 2016. Pierde a su esposa Macarena Valdés, y el llamado de este cadenazo radial por la libertad y la justicia, por la libertad y la justicia con la Machi Linconao, también va para Macarena Valdés y también por la petición de sobreseimiento y de indulto a Lorenza Cayuán para que pueda vivir su maternidad fuera de las cárceles. Dentro de poco ya va a comenzar esta muestra de material audiovisual acá en la Plaza Lautaro. Puede acercarse, esto queda entre la calle Rodríguez con Prat. Se puede acercar acá a la Plaza Lautaro, al acto. Hay un gran escenario acá, ¿cierto?, que se ha aprovechado con la escalinata. Harto lienzo. Bueno, y hace poco se estaba realizando un yeyibun. Mientras sigue la preparación de esto, vamos a tratar de contactar con más personas con las cuales podamos conversar. La verdad es que en estos momentos todos quieren estar presentes dentro del acto y, bueno, la timidez también de acercarse a un micrófono se entiende también. Y eso, así que dejamos con una música en estos momentos y volvemos enseguida. En el fondo lo que se está haciendo ahora es sentar las bases para poder empezar a aportar a reconstruir lo que es nuestra nación, para poder nosotros ser mapuches dentro de nuestra tierra. Nosotros actualmente estamos oprimidos por el Estado, no podemos ser mapuches. No podemos llevar ni siquiera nuestra cultura, no podemos enseñarle mapuche a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos sumidos en un sistema que no nos permite hacer nada de eso. Chagupayin mlei kiñe sungu, mlei kiñe conmemoración, 9 años del asesinato del Huaychafe Matías Catrileo. Estamos reunidos el día de hoy porque no olvidamos la impunidad ni de Matías ni del resto de nuestros huaychafes caídos en recuperaciones territoriales de Gualmapu. El día de hoy existen actualmente lamienes detenidos, lamienes que están haciendo huelga de hambre, nuestras machi detenidas, negándoles su espacio sagrado. Estamos reunidos toda la gente de los diferentes lugares de Gualmapu, del norte, del sur, del Lafken, del Pehuen, porque estamos disgustados, estamos enojados y ofendidos y nos venimos a manifestar. Matías fue un joven de 23 años que llegó desde Santiago. Matías Catrileo Piñafuy era su nombre. Matías fue asesinado por la espalda en una recuperación en el Fundo Santa Margarita de Luxinger. Fue asesinado por la espalda por Walter Ramírez, carabinero del Estado de Chile. Existe impunidad en el caso de Matías, como en el caso de los diferentes lamienes asesinados. 40 firmas, que es lo que paga Walter Ramírez actualmente, no es justicia. Por eso estamos aquí, reunidos. 9 años del asesinato de Matías es lo que nos congrega en este momento. Además, el día de hoy queremos hacer denuncia de todos los casos de represión, de usurpación, de militarización de nuestros territorios. Y se ha generado este espacio en el cual vamos a participar, además de un foro informativo que comenzará en unos minutos más. Antes de dar inicio al foro, quiero invitar a los lamienes que llegaron hace poco aquí, que vienen del sector de Tirúa y de Yeuyeu, para que nos cuenten a todos nosotros acá su experiencia y su experiencia de represión, de usurpación que existen y que viven ellos en este momento. Por lo tanto, los huarquenes, lamien, puchachaypu, lamien, pupapay, que quieran acercarse aquí a dar su testimonio, quedan invitados. En estos momentos se está esperando que llegue, ¿cierto?, desde los distintos territorios a conversar acá a todas las personas que asisten a este acto conmemorativo por Matías Catrileo. Se acerca ahora la lamien Patricia Troncoso. Sabemos que ella vivió por el caso Puluco Pitenco una extensa huelga de hambre y sabe de estos procesos de lucha. Marmaray Compuché. Bien, nosotros venimos de distintas comunidades de la zona de Arauco, en Tirúa, Cañete. a entregar un saludo más que nada a la familia del Peñi. Y la mejor manera de seguir recordándolo es recuperando nuestro territorio. Yo creo que no existe una mejor asimilación de lo que fue el Peñi Matías que la recuperación y la reconstrucción del territorio mapuche. Yo creo que cuando hacemos eso, honramos la memoria del Peñi. No solamente de él, sino de todos esos Peñis que han caído en lucha, que han caído por cambiar la realidad de su pueblo. Así que también, Peñi, a la familia del Peñi Matías Catrileo, que sepan de que las ideas que él persiguió, por las que dio la vida, siguen tan latentes como 9 años atrás. Hoy día incluso más. Hoy día son mucho más comunidades que han fortalecido el Weichán como una herramienta no solamente política, sino también de reconstrucción del territorio mapuche. Así que a la familia, ese saludo afectuoso de las comunidades que hoy día andan respaldando a la Machi Francisca, respaldando a los Peñis que están en huelga y entregándole este saludo a ustedes. Así que, al menos en mi persona, no quiero ser más extenso. Ahora la Lamien Chepa igual, yo creo que le va a entregar un saludo. A nosotros nos han designado en esta pasada como voceros. Uno entiende de que cuando el pueblo manda, uno tiene que obedecer. Así que, Peñi Lamien, eso más que nada. Chal Tumay. Maemae pu Lamien, maemae pu Machi, maemae pu Lonco, pu Huerquén, con pu Lamuen. Como decía aquí el Lamuen, hemos venido desde lejos. Nosotros comenzamos ayer una rogativa a las 3 de la mañana en el Lafkin Mapu, con todo el esfuerzo que hemos traído para traer en la buena a nuestra Machi Francisca. Hemos estado acá acompañando también a los lamienes presos políticos y también no podíamos no dejar de ser generosos en nuestra venida acá a acompañar también la familia de Matías. Matías, durante mi cautiverio, me iba a ver a la cárcel también junto a otro lamuen. Fue varias veces a la cárcel de Angol a vernos allá, a llevarnos fuerza, a llevarnos energía. Y en ese tiempo nosotros estábamos en huelga de hambre cuando iba Matías. Y bueno, producto de una extensa huelga de hambre, él fue asesinado días antes que se ganara una huelga bastante larga. Y hoy día también hemos venido a agradecer la figura de Matías, que siendo una persona simple, una persona que empezó a descubrirse a sí mismo como mapuche, a recuperar su cultura, a recuperar su identidad, nos haya dejado este mensaje tan profundo, que es el reconocimiento de quienes somos y también el futuro hacia dónde vamos. Hoy día, frente a la estrategia del Estado, una estrategia política y legal en contra de nuestro pueblo que se armó aquí, en esta zona, junto a todos los ricos que ustedes conocen, que son aquellos que tienen una gran cantidad de influencia, no solamente en el mundo político, sino también en el mundo de los tribunales, despertaron, o mejor dicho, han hecho una gran represión en contra de nuestro pueblo. Todos los dineros que hoy día se han gastado en el armamento militar que usa Carabineros, en los blindados, en toda aquella forma de cantidades inmensas de destacamento, ha militarizado la zona. Para una persona que es de campo, Pulamuén, ya no se puede salir tranquilo en las noches. Ya no se puede salir tranquilo a las calles donde vieron crecer a nuestros lamuenpos. ¿Por qué? Porque esas zonas están altamente militarizadas. Prueba de ello fue lo que le sucedió a Brandon hace pocas semanas atrás, que casi perdió la vida. Nosotros también tenemos una larga fila de torturados, una larga fila de personas que, en base a esta prepotencia violentista que tiene Carabineros, casi han perdido también sus vidas. La semana pasada tuvimos el baleo con armamento de Carabineros de dos personas que se desplazaban en camionetas junto a su familia. Casi perdieron la vida. Esa es la situación que estamos viviendo. ¿Y por qué la vivimos? Porque hoy día se está diciendo y recordándole una vez más que aquí, hace 140 años atrás, esto eran tierras mapuche. Aquí, donde estamos, estas tierras eran tierras mapuche. Y el despojo se ha ido haciendo en base a lo que los empresarios han querido, llevándose prácticamente a precio de huevo grandes montañas e incluso el agua. Y eso es lo que hoy día está en peligro, y esa es la lucha que se ha dado a través de todos estos años. Quizás para los más jóvenes que no saben mucho de la historia, quizás para los más adultos que no se informan mucho, pero sí está en la memoria de los más ancianos. Aquí ha corrido harta sangre por la mien. ¿Por qué ha corrido sangre? Porque siempre el mapuche, en su corazón, en su espíritu, en todo lo que él hace, su gran anhelo es volver a recuperar su territorio, el territorio que le fue robado y usurpado por un ejército chileno que avanzó entre medio de comunidades desarmadas. Y esa es parte de la idea, es parte de la historia que se ha ocultado, es parte de la historia que es mejor dejar bajo la alfombra, porque si la reflotamos vamos a tener un pueblo de pie reclamando sus territorios y los lugares que le corresponden. Por eso hoy día nosotros hemos hecho un gran sacrificio, pero también tiene que ver con una actitud ética y moral frente a lo que sucede con nuestro pueblo. Hoy día el venir acá es una decisión política que fue tomada en el territorio de Bío Bío. ¿Y por qué se tomó esa decisión frente a la injusticia hoy día tener una anciana, machi, una mujer, pesando 41 kilos, 500 gramos en huelga de hambre por defender su idea de justicia, su idea de verdad? Para levantar una huelga de hambre, la mien, lo digo con mucha experiencia, uno tiene que saberse inocente de lo que te están acusando, porque estás jugando con tu vida. Y por eso yo entiendo lo que dice la Machi cuando dice que ella es la libertad, es lo que está buscando, la libertad. Pero no solamente siento que la Machi piensa solamente en su vida, piensa en la vida de cada uno de los presos políticos que hoy día están acusados, muchos de ellos bajo montaje, muchos de ellos en extrañas circunstancias. Se le ha encontrado armas, se le ha encontrado municiones, pero son básicamente, ocurren por las estrategias que se hace a través de Carabineros, que tienen nombre y apellido. Aquí hay un capitán de apellido Ose, que pertenece a Sipolcar, que ideó una de las formas más fáciles de meter mapuches presos, y eso es a través de los montajes de las armas y a través de los montajes de las municiones. Hoy día venimos aquí con el mensaje de decirle a una presidenta que se cree democrática, a una presidenta que ha estado a favor de los ricos, a una presidenta que ha dejado que la corrupción llegue a todas las esferas de este país, de todos los que vivimos en él, para que entienda que la forma de terminar este conflicto es con la restitución territorial del territorio mapuche. Y eso pasa por la conversa de las comunidades que están en resistencia, de los guerreros, de los huaychafes. Ellos son los que llevan hoy día esta idea. Y esta idea que estaba en el corazón de Matías Catrileo en el momento de su muerte. Como también fue la misma idea que movió a Alex Lemún, que también lo conocí, a Mendoza Collío, y cada uno de los lamuen que han defendido con su vida, con su sangre, esa idea. Por eso, lamuen, agradecemos a todos los que han venido acá, a todos los que nos han escuchado, y esperamos volver con nuestra gente a terminar lo que comenzamos ayer. Chaltumay, Peucayal. Bueno, Pulamian Chaltumay, invitamos aquí a la familia de Brandon, que vino a apoyar igual esta actividad, a contar su testimonio. Se encuentra aquí la madre y el padre de Brandon Hernández Huentecol. Bueno, Mari Peñi, estamos acá apoyando esta causa porque esto que están haciendo es una injusticia. Fuera los carabineros. Dicen que un niño de 13 años contra 3 carabineros le estaba quitando la escopeta. Es una injusticia, una calumnia, una mentira. Y apoyando a la Machi con todo nuestro Nehuen. Y creo que ustedes también nos apoyan a nosotros. Gracias por escucharnos. Bueno, y darle gracias a todos, no solamente a las comunidades cercanas, sino que también al extranjero. Agradecer enormemente su apoyo, sus preocupaciones. Y gracias a Dios mi hijo está saliendo rápidamente, evolucionando. Y le hemos transmitido toda la fuerza que ustedes nos han entregado a él. Y él nos da igual esa fuerza, a pesar de cómo se siente, cómo está. Él me dice, sí, mamá, vamos a salir adelante. Entonces, agradecemos todo su apoyo, incluso del extranjero, pero estamos muy agradecidas. Y vamos a seguir luchando por esta causa y que de una vez por todas se haga justicia en este gobierno de Chile. Que realmente yo la palabra justicia yo no la conozco, no sé qué será, no sé qué significa. Ya, entonces yo quiero conocer la palabra justicia ya. Y apenas salga mi hijo del hospital, vamos a ir con todo. Y apoyando aquí también a ustedes, a la mamá de Matías también, a la Machi. Y vamos a estar presentes, así que no se olvide de que nosotros nos vamos a olvidar de acá y así también ustedes como lo han hecho con nosotros, ¿ya? Entonces, y vamos a hacer que de verdad el gobierno de Chile termine de todo esto y que basta ya de mandar tantos carabineros a la zona de Araucanía, ¿ya? Porque parecemos en una guerra, no podemos andar tranquilos, nuestros hijos están físicamente y psicológicamente ya atemorizados. No pueden andar libremente ya, y esto debe parar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Reunirnos, juntarnos, apoyándonos. Ya, porque yo en ese momento cuando a mi hijo le disparó este carabinero, yo no confié en nadie, en ninguna autoridad, sino que esto yo lo hice público a ustedes, lo subí a redes sociales, ya, porque esa vez los carabineros nos cerraron las puertas. No quisieron que nosotros hiciéramos demanda ni nada de eso. Y yo desesperada en ese momento, al ver que mi hijo se estaba muriendo, acudí a las redes sociales solamente. Ya entonces, y a través de eso se ha hecho público todo esto. Y no confiemos en la prensa porque la prensa hace nuestra historia. Ya, y uno a veces confía en ellos y confía de que a través de la prensa van a hacer conocer nuestra historia y nuestra realidad de verdad, pero no es así, ya como yo lo viví ya. Y yo por eso yo solamente confío en ustedes, en mi pueblo, ya que son ustedes. Y en eso me aferré y hasta ahora mi hijo está bien, ha salido adelante. Y cuando él salga de la clínica y caminando, yo ojalá corriendo, yo vamos a salir a apoyarlo a ustedes, ¿ya? No los vamos a dejar tranquilos y yo sé que ustedes tampoco. Así que le doy muchas gracias a todos, de verdad, de corazón. Muchas gracias. Y yo sé que mi hijo está ha salido adelante por todo el Nehuen que ustedes no han dado, no han a través de celular, de las redes sociales, no han apoyado. Entonces, muchas gracias, de verdad. Eso quiero decir. Ya pues, Lamien, muchas gracias. Invitamos aquí entonces al Chayay del sector de Tirúa a decir algunas palabras. Suenan los culcul tutuca acá en Plaza Lautaro, mientras se acercan desde la comunidad de Tirúa al Chacha para entregar unas palabras. Marmari, pupeñi, pupichiqueche, pudomu. Bachanti ta trahuile painta te bachi guariameu. Prapa y tapulab kenche. Veimuta vele painta en tune painta y neyenta indengu. Chemuanta vele painta. Buchantu piukele en meuta inchin. Ayukele la inta inchin. Aukane yumonta katripache. Cabe mochita manculpa que vinta yin peñin cachileo ni petuta melita yin pulamien. Pepanta yin la wenge luta inche. Cutantu piukelen. Tobichi la wenge luta serrantu culi. Veleno abuluta tobi. La wentu chefe. Medicata tobi. Chemuanta bemne mangeni la wenge lo. Weluta. Elupa vinta ne wen. Helupa vinta kumeken lam, trawin, vele painta tvachiwaria mupupeni pulamien, itovil taimanta payman, itovil jaimanta lukutu payman, nentu paymanta meneyen, nentu paymanta menutam, helupa vimita milawen eluta tvahueda veli, kave machita serrantu kunaimangen pupeni, serrantu kulingan, kave machita kutantu piuke lingan, yavu welaita ni piuke. Ya kilingan itu bil ni pupenyita veli weluta bachanti ta kinyen eli punmu kinyen yukutunmu eluta binta newen kabe mochi hiduengan ta adkintu ne yeman elune yeman ta kabe kinyek mengalam eluputa bin inchin petuta chipapalai lukume inta labken inchin ta inchidain mu pikefinta inchin Kinyam chane wenengu takuin, prapain. Veimuta velepain, que yunepa vinta impupeñita, mlita tebachi wariameu. Yadkenengu tamler que voy, kizule lureke velebui, weluta, kizule laingan, venteng inta inchin. Kabe mwechita inchin, inkane inta imapu. Ta inwal mapu inchin, ta inwal mapu ta tebach peñengan. Vilta imapu inchin, veita inkato abin. Chuchian tirme chong layain. Incani ainta igual mapu. Veita chidongo. Wolpaquen ta inche pulamien. Nehuen tu tuain, quiñeu tuain. Cabe machita monge tu peñi la wen elu. Tripa tu peta cheuta serran tu culi. Yadkenen uta velepa inta inchin pupeñi pulamien. Ventenden uta niebuin ta inchin. Venten nitamta niebuin. Weluta. Vente puanta inche, de un mata nalcalita, hantu, melita en guñoto alta, en ruscamuta inchin, pulamien, puchachay, pubuquesqueche, veicamten mai, pupeñi, chaltumai. En primer lugar, quiero saludarle. La familia de Matías Catrileo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El Nehuen, el Puyi, el espíritu de Matías. Aquí han llegado su familia de Tirúa Sur, Tirúa Norte. Aquí lo queremos unir con mucha fuerza lo que él decía el lonco en este momento. Venimos con mucha fuerza con sentimiento, con dolor. Estimados amigos, no mapuche, quiero decirle hoy, como siempre y por siempre, nosotros saldremos, triunfaremos y seguiremos luchando por nuestro territorio, nuestra patria chilena. Estimados amigos, nosotros, a ustedes lo han desafiado en guerra. Nosotros todavía no hemos declarado la guerra. Pero si lo desean declarar la guerra, un día llegaremos a un acuerdo, declararemos la guerra. Porque ustedes, autoridades de gobierno, ya se lo han hecho presente con fuerza de guerra. Nosotros somos chilenos, somos mapuches, somos dueños y nunca lo venceremos. Si mueres alguno de los peñis, pero nosotros, nuestra familia seguirá luchando hasta cuando el trono de los altos, cuando ya se canse con las autoridades, verán la reacción de la naturaleza, la reacción del mar, la reacción de los vientos. Entiendan, por favor, no mapuche, en cualquier momento será el pueblo más corrupto, será, tendrá un tremendo dolor por no escuchar nuestra gente, nuestro dueño de la tierra. Espero de que escuchen, si no lo escuchan, cuando vean estos grandes vientos que vendrán y destruirán los grandes edificios que están construyendo en nuestra tierra. Estimados, hoy nosotros visitamos nuestra machi, nuestras autoridades. Tenemos Lonco, que son autoridades en nuestra tierra. Estimados amigos, yo le hablo a los no mapuches, porque los mapuches estamos conscientes que somos dueños de nuestra tierra. Estimados amigos, quiero dejar este mensaje para que sepan, para que no digan que los mapuches nunca dijeron algo. Y estimados amigos, gobiernos, Bachelet, los mentidos, estamos en los tiempos de persecución nosotros, pero no vamos a vencer. Y hoy día visitamos a los presos políticos mapuche. Hoy día estamos escuchando estos terribles acontecimientos que está sucediendo en nuestra familia mapuche. Estimados amigos, tendríamos mucho más que decirle y contarle nuestra historia. Y también mucho enojo hay en nosotros a nivel de los lafquenches, desde el norte a sur, lo que somos mapuches. Esperen que si no llegamos en un acuerdo, tendremos que unirnos y también enfrentaremos fuerte con todos nuestros nehuenes de la fuerza de nuestra tierra. Vente, pues, de ngú, peñegen, al que tuimun de umá, cabey, mapuche, eimun nehuen, eimun cabey. Cabey, quiñepchila, quiduam, quiñenglama, el huey. Nehuen tu eimun. Doy peñi pi guaymun. Lamnen pi guaymun. Mleke el puchistuun, porque mleke cabey chistuun. Cabeina nevin winkangnen. Amu de chihue de hakengnen amu kelmon. Peñi piutumon. Pupeñi pulamen. Vente puengu. Chao tu mai pupeñi. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Feley, Vamos a dar inicio entonces a lo que nos convoca el día de hoy, un foro informativo llamado Hostigamiento y Prisión Política en Gualmapu. Continúa entonces. Lo que nos convoca el día de hoy, además de conmemorar los 9 años del asesinato de Matías Catrileo, un joven mapuche que viene desde Santiago con la finalidad de recuperar el territorio, recuperar Gualmapu y la liberación total de nuestro pueblo, en su recuerdo y en su memoria, año tras año realizamos diferentes actividades. Este año se realiza una actividad informativa, un foro que lleva por nombre Hostigamiento y Represión en Gualmapu. Para eso hemos invitado a diferentes personas que nos van a apoyar la tarde, en esta tarde, que nos van a informar acerca de lo que está sucediendo en Gualmapu. Para eso invitamos nosotros a un moderador, que es un lamnien periodista que se dedica a la investigación en el área de las ciencias sociales. Su nombre es Rodolfo Lausek, que por favor se dirija aquí al escenario para dar inicio entonces a este foro. Bueno, en estos momentos ya se anuncia el inicio del foro Prisión Política y Persecución en el Gualmapu. Va a existir la coordinación y la moderación por parte de Rodolfo Housley. Así que eso, hacemos una pequeña pausa y comenzamos enseguida con este foro Represión Política y Prisión Política en el Gualmapu. Los procesos de recuperación de tierra van más allá, van a reconstruir